En el barrio que vivimos casi nunca pasa nada. Las huellas de los tranvías todavía andan ahí. La verdad que yo me iría si supiera para dónde. Bueno, sí pasarán cosas en los barrios, ¿no? Gracias a Gustavo, que nos manda varios artículos de prensa sobre temas de la LUC y de episodios de abuso policial, como los que se informaba más temprano que se está investigando. Pero ahora vamos a hablar, o a seguir hablando de alguna manera, de salud o de situaciones que se dan en servicios de salud, en atención a la gente. Tenemos en línea a Graciela Baritucio, que mucha gente de la audiencia la conoce, que ha trabajado, por ejemplo, participando la coordinadora de jubilados, y ella es vecina de la zona de Bella Italia, en Montevideo, y tuvo una situación en una policlínica del CASMU, es usuaria del CASMU, una situación que vale la pena conocer, algo que vivió ayer, si no me equivoco. Graciela, buen día. Buenos días, Hernán, ¿cómo están? Bien. Bueno. Contanos, ¿qué pasó? Sí, yo bajando un poco los recibidos que tenía ayer, estaba muy indignada, ¿viste? Y no quería ni hablar. Claro. Pero me parece que es una cuestión para denunciar. Yo, y también quería hablar con el sindicato, a ver si conocen esto. Pero pasó que fui a la policlínica porque me queda más cerca, además. Mi médico de zona está allí porque me lo asignaron por el tema de la cercanía, que hasta ahora yo me había comunicado con él por teléfono durante la pandemia de los años anteriores. Te estoy hablando del año 2021, en marzo, yo llamaba a esa policlínica para hablar con el médico, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo se dio telefónicamente, me mandó una rutina, después se cumplió la rutina, pero nunca lo vi. Por primera vez fui ayer porque tenía que necesitar hablar con el médico otra vez, uh-huh, y me encontré con una situación rarísima, ¿no? La policlínica está en el mismo predio que el Red Pagos, y adelante hay una especie de parquera. Había un coche allí, había un auto, sería del médico, y cuando voy a entrar, después de pagar la consulta, me dicen, no, por el aforo no puede entrar, tiene que quedarse afuera. Ajá. ¿Afuera dónde? Porque había un parking, había un auto ahí. Y había una señora muy acurrucada en la esquina, una señora de 80 años, parada al sol, que quemaba el sol. Y digo, señora, usted no pidió asilo, ¿por qué está acá? Sí. Y entonces me dice, y sí, porque no hay lugar adentro por el aforo, me dice. Sí. Entonces, ¿y usted qué le pasa? Yo soy trasplantada de riñón, pero a mí me dio una pena esa mujer, claro, parada ahí al sol. Y yo, entonces me hablé con un hombre que seguro sería el cuidador, que estaba con el uniforme del CASMU. Ajá. Y me digo, dime una cosa, esta señora está trasplantada de riñón, ¿por qué la siento? No, porque adentro está lleno. Y había tres personas sentadas, o cuatro, una cosa bien chiquititita, ¿me entendés? Claro, claro. Pero el auto ocupaba la mayor parte del lugar donde tendría que estar la gente, o sea, tenías que pasar por adelante. Bueno, una cosa muy fea, yo sentí como un destrato, nos mandan a parar, a esperar en un parking, paradas, al sol, a dos veteranas. Llama, ¿no? Porque escúcheme una cosa, nosotros tenemos más de 70 y la señora tiene 80 años, estamos con problemas, ¿cómo nos van a tener paradas acá? Entonces entró el hombre muy miedoso dentro y habló con la nurse, y salió la nurse a explicarme, entonces yo digo, pero no puede ser, le digo, ustedes nos mandan a esperar acá afuera donde hay un auto como prioridad, esto es un parking, sin un techo. Nada, sino una silla, digo, ¿cómo es posible eso? Claro. Entonces me empezó a explicar que ese local estaba en obras, pero que era un local alquilado por el CASMU. Digo, yo pensé, ¿cómo están en obras? Yo no veo las obras, porque la verdad fue rarísimo. Entonces, pero no nos pueden, ni siquiera nos dan una silla, no tienen un asiento puesto previsto para la gente acá. Entonces... Y dice que no, que ellos habían puesto un gazebo y se los robaron. Bueno, toda una explicación de por el tema del barrio. Entonces, la solución fue que la gente quedara parada en la parquera al sol. Claro. En una cosa que a mí me indignó de una manera. Digo, pero acá hay un auto en vez de haber un lugar para que la gente se siente. Porque si el aforo, si usted respeta el aforo, que yo también lo respeto, busca otra solución para la gente que se queda afuera. Sí, pero esto es nuevo, le digo, yo desde el año pasado, en marzo, que llamo acá a esta policlínica, le digo, ¿cómo desde esa fecha ahora no han resuelto este problema? Claro. Bueno, agarré el final. ¿El auto estaba al sol también o tenía sombra el auto? No, el auto estaba al sol, sí, ah. Pero era puro parquín. Pero a mí claro. Me llamó la atención toda la situación, ¿no? Claro. El red pagos para que pagues la consulta al lado, pegadito, ¿no? Pero para la gente nada. Bueno, entonces yo quiero hacer esta denuncia, ¿no? Claro. Los pacientes y los usuarios, me llamó la atención que la señora no hubiera pedido ni siquiera una silla. Claro. Y a mí me indignó el tema de que la gente ya ni protesta, ¿me entendés? Claro. Entonces yo digo, ¿qué pasa con los usuarios de SASMU? Antes había una organización. ¿Dónde está esa organización? Esas cosas no pueden pasar. Entonces de repente me fui y le digo, mire, yo ya pagué la consulta, pero me voy a ir y me voy a hacer una denuncia pública, porque esto no puede estar pasando. O sea, no, los funcionarios del CASMU con el que hablaste te decían que como que no había otra alternativa, o sea, se negaban a que, por ejemplo, esa señora mayor que decías entraran por esto del aforo. Claro, la señora con muy buen criterio no quería entrar porque tenía miedo de contagiarse. Ah. Pero sea por lo que sea, tú tenés que tener previsto que si se llena ese lugar chiquititito, que yo no te puedo decir, pero no tenía más de 3 por 4 metros ese lugar de espera, si eso se llena, tenés que tener previsto algo afuera. Claro, claro. Bueno, la situación fue incomodísima, indignante, y me fui, no me atendí nada, porque además, la señora lo que me decía, lo que pasa es que la doctora demora mucho con cada paciente. Le digo, está bien, señora, claro. Eso es lo que la doctora tiene que hacer, sí, eso está bien. Está esa tendencia de que atiendan cada vez menos tiempo, 10 minutos y para afuera, ¿no? Claro, pero además, lo bueno es que la médica atienda bien a la gente. Claro. Ella protestaba echándole la culpa a la médica, que la atendía bien. Eso era lo que estaba bien. Claro, lo que estaba mal es que tú crees que... Sí. Entonces digo, la gente ya ni protesta, no defiende su dignidad, sus derechos, ¿me entendés? Eso fue lo que realmente me indignó. Hay que reaccionar, claro, no. Claro. En tantas situaciones que muchas veces no son responsabilidad de los trabajadores de los lugares, pero los trabajadores tienen que tener en cuenta lo que la gente les plantea y también tienen que juntarse para que los dueños, los que pueden resolver esto, respondan, ¿no? Ahí está. Y otra cosa más que pasó fue que este funcionario que estaba allí ordenando las cosas, no sé lo que hacía bien, estaba juntando firmas para que la gente, porque querían pedir que trajeran los medicamentos, que pusieran una farmacia Ajá. Ahí para que ellos pudieran retirar los medicamentos, ¿no? No tiene entonces, farmacia esa policlínica. No, tampoco. Entonces yo digo, tanto tiempo que está ya la policlínica, ya tendría que tener otro desarrollo. Claro. Pero la gente ya ni protesta, ¿me entendés? Entonces es una cuestión que no sé, algo está pasando y eso me indignó realmente. Claro, y hay que, es importante el ejemplo de que quien percibe esa situación reaccione en tantos servicios, ¿no? Decíamos, Graciela, en el transporte, no, en claro. tantos lugares, que no sea una realidad instalada de agachar la cabeza y resignarse y dejar que hagan lo que quieran con la gente, ¿no? Si perdemos esa capacidad de reaccionar, estamos liquidados, ¿no? No, exactamente. Eso fue terrible, indignante para mí, la verdad. Bueno, esto fue entonces Policlínica del CASMU de Punta de Rieles, dijiste. Ah, exactamente. Sí, bueno. Hay compañeras que yo sé que van a la radio, y bueno, denuncian, siempre han ido con los problemas que ellos tienen. Yo sé que están echando a un funcionario por día prácticamente. Sí. Y yo quería hablar con el sindicato, no para agregarles un problema, sino para para sumar cuestiones, claro, que no están bien, ¿no? Claro, claro. Porque la verdad... Está bien, podemos facilitar después a ver cómo se pueden contactar. Graciela, te agradecemos que nos hayas transmitido esto que se vivió y queda planteada la denuncia públicamente, y todos nos quedamos pensando además en a partir de esto que nos relataste y cómo hay que actuar. Exactamente, y porque sea un barrio pobre, no hay que, es un barrio de trabajadores, de gente muy pobre, no hay que tratar a la gente así como si no fuera nada, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Graciela, a vos, un abrazo.